Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza. Amigos y amigas, buenas noches. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Nuestros deseos son de que ustedes nos acompañen, se mantengan en sintonía y bueno, ustedes también ayuden a deliberar en algunas opiniones que vamos a vertir esta noche y algunas temitas que vamos a tocar. Buenas noches, Daniel Castellanos, ¿cómo estás? Aquí está nuestro compañero, quien colabora en la cabina de controles. Sin el profesionalismo de él no puede salir este programa con la calidad y la calidez que caracteriza a la radiodifusora Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sintonícenos y bueno, acompáñenos ustedes desde sus hogares, nosotros desde acá, desde las cabinas. Tenemos una noche un poco fría, pero bueno, anímense a escucharnos y el calor de este programa os abrigará. Bien, si usted está en las carreteras conduciendo, hágalo con responsabilidad. Sus familiares lo esperan en casa. No se convierta en una estadística más del dolor y de la muerte. Así que si toma, primeramente, si toma, hágalo con moderación, pero no conduzca. Y si conduce, ni siquiera se le pase por su mente tomar alcohol. Esa es la forma de cumplir con la ley, de respetar a los demás y de llegar bien a casa. Bien, amables oyentes, queremos mandar saludos a nuestro gran amigo Walter Villarreal. Él es el pintor de utopías. Yo diría un pintor a carta cabal. Un hombre que no ha cambiado su sentir ideológico y siempre ha pintado para el pueblo. Esa es la gran verdad. Walter, te enviamos muchos saludos desde aquí del programa Memoria Viva. A ti, a toda tu familia. Y a los oyentes, si ustedes quieren conversar con él y mirar su obra, lo encuentran todos los fines de semana. Sábado y domingo él sale al Parque de Elegido, aquí nomás, al lado de nuestra radio Casa de la Cultura. Así que vayan a conversar con él, vayan a admirar su arte. Es único, yo lo digo así, es único. El arte del pintor Walter Villarreal es un arte contestatario, innovador y por cierto, merecedor de estar en las casas de aquellos que pensamos en la libertad, de los que aman y amamos la justicia, la paz y el buen gusto, por supuesto. Así que les animo para que lo visiten a Walter en su taller, diríamos así, itinerante, que lo tiene los fines de semana en el Parque del Ejido. Nosotros desde aquí, Walter, te mandamos muchos saludos y gracias por tomar en cuenta a mis hijos. En el video que tú has editado, es bonito y muy sugerente el título que tú le has puesto, ¿no? Yo también quiero ser pintador. Qué bonito este título, muy poético, por cierto, Walter. Y gracias por preocuparte de los niños. Y a propósito de Walter Villarreal, él hace no muchos años atrás fue invitado por el centro, una institución cultural de Alemania. Él ahí pasó, si no me equivoco, como un mes, dos meses, y los alemanes apreciando su arte, apreciando su pintura. Así que no es cualquier improvisado. Aparte de eso, su preparación académica la tuvo en la Universidad Central del Ecuador, en la alma mater del país. Igual su esposa, doña Diana, es también pintora. Así que nosotros les animamos a que sigan en este difícil arte de la pintura. Un artista, un escritor, un poeta y loco no puede vivir de esas profesiones. Es muy difícil. Pero si tú te haces torero, cantante de música rocolera, por decir así, ¿no? Animador de programas, ¿no? Esos son los que tienen plata, esos son los que tienen el rating, son los que tienen al público, ¿no? Pero un amante de la cultura, del arte fino, del arte profundo, que mueve las entrañas del sistema, ese no tiene popularidad. Sin embargo, de ello, Walter Villarreal, por su persistencia, por su amor, por su vocación, ha cosechado algunos premios y muchas alabanzas de personas muy importantes del país y del mundo. Así que, Walter, nosotros te enviamos de aquí, del programa Memoria Viva, saludos, y ya te vamos a invitar al programa para conversar un poco. Aquí no entrevistamos, sino que conversamos. Así que, Walter, escucha nuestro programa y bueno, los micrófonos están abiertos para ti y también para tus hijos, por supuesto, para la agrupación musical que la lidera tu hijo. También ya los hemos de tener por aquí y darles muchos saludos. También queremos saludar a doña Gladys Calvo Piña en Solanda, específicamente en el sector 7 de la Ciudadela José Peralta. Al Tribunal Electoral de Solanda, en la persona del presidente Byron del Salto, a todos sus integrantes del tribunal, a toda la inmensa amistad que tenemos en la Ciudadela, y que, por cierto, muchos de ellos sintonizan programa, a todos les enviamos un saludo. Y también por felicitarle a doña Gladys Calvo Piña por el trabajo que ha hecho para que el día de mañana por fin se den las elecciones en la Ciudadela. Sabemos que ella es parte de la lista y mañana se concretará esto, pero para eso nosotros desde aquí del programa Memoria Viva invitamos, óigase bien, a todos los socios y socias inscritas en el MIES que vayan a votar mañana. Vayan a votar, concurran a votar. de la asistencia de ustedes depende también el regreso de la esperanza a la ciudadela. No, el regreso de las reivindicaciones, de las luchas por el reclamo a nuestros derechos. La ciudadela Solanda es una ciudadela, valga la redundancia, emblemática. En tiempos pasados fue generadora de muchas luchas de reivindicación para conquistar los derechos que por esos gobiernos de turno fueron conculcados. Y a fuerza de lucha, de organización, la ciudadela hoy tiene lo que se merecía. Esta última década, sobre todo, ha sido muy descuidada la ciudadela. Ha habido un manejo desatinado por ciertas directivas. Se politizaron. Reinaba y ha reinado el clientelismo politiquero en la ciudadela, y eso es lo que la lista que mañana va a ser votada por los socios, eso precisamente es lo que quiere desterrar. Así que el regreso de la esperanza, del trabajo, de la lucha civilizada en la ciudadela está por regresar. Y nosotros desde acá les animamos a todos los integrantes, hombres y mujeres, de la lista A, porque es la única lista que está terciando. Lamentablemente, las otras listas que fueron inscritas no cumplieron con los requisitos. Y esa es la gran verdad. En todo caso, vaya y vote por su ciudadela, vaya y vote por Solanda, por la esperanza, ¿no? Por la unidad de su pueblo, ¿no? Por la buena vecindad que siempre hubo en la ciudadela. Así que les animamos desde aquí, amables oyentes, solandeños y solandeñas, para que mañana concurran masivamente los socios que concurran masivamente a votar por la esperanza, a votar por el futuro de vuestros hijos. Así que les animamos, doña Gladys, don Byron del Salto, desde acá nosotros les enviamos muchos saludos. Ya los hemos de tener también por aquí por la radio para hacer una evaluación de la jornada cívica electoral el día de mañana se va a realizar. Ah, me olvidaba, va a ser en el cuartel de policía. Ahí va a ser el recinto electoral en el parque ecológico, frente a la iglesia de la parroquia. Ahí va a ser en la J. Ahí va a ser las votaciones y les animamos para que vayan. Me parece que no estoy seguro. La jornada electoral me parece que va a comenzar de las 8 o 9 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Pero vaya tempranito a cumplir con su deber cívico. Es la ciudadela donde usted habita. Bien. Nos han pedido que hablemos también un poco de la visita que el presidente de la República ha hecho a España y a Italia. De eso nos vamos a preocupar en los próximos minutos, sin antes pedirles a Daniel que nos ambiente un poco con una canción. Así que vamos, amables oyentes, a disfrutar de una cancioncita que los compañeros Daniel Castellanos y Diego Salazar nos van a abrir. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano, muy lejos, espero volver donde mi madre en invierno y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta el sol y la mujer cuando llora, las golondrinas y también las señoras, saltar balcones y abrir las ventanas y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amigo de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, ni ser feliz es mi color de identidad. Bien, gracias, compañeros, por esta hermosa canción de Alberto Cortés. Dice mucho su letra, y esto nos anima para conservar la calma y preocuparnos por las cosas bellas del mundo. Gracias, Alberto Cortés, por haber nacido, y también por haber nacido cantor. Y estos son los personajes que nos deleitan aquí en el programa Memoria Viva. Y desde aquí nosotros cumplimos con el deseo y el aprecio que ustedes tienen por este tipo de música. Música de mensaje, música que para la reflexión, ¿no? Y música también para compartirla con nuestra familia y con las amistades que nos rodean. El día de hoy, 26 de abril del 2014, hay un titular aquí que dice, lógicamente esto es de diario El Telégrafo, ponga mucha atención, dice así el titular: Ecuador logró acuerdo de cooperación científica. En el último día de su estancia en España, se está refiriendo al presidente, a nuestro presidente Rafael Correa, dice el jefe de Estado observó los trabajos que se realizan en la institución. El convenio pretende desarrollar el talento humano y procurar la excelencia. Es el primer presidente de un país que visita el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 33 años. Y como tal, los expertos del Centro de Autonomía y Robótica de Madrid, uno de los 126 institutos que componen el organismo, recibieron al mandatario Rafael Correa con un acto solemne. Fíjese que antes no hubo presidente alguno de aquellos representantes de la vieja partidocracia, esto ya lo digo yo, que hayan ido a un centro superior como el de España, digo centro superior de investigación científica, para conversar sobre esa alta tecnología que ellos ya la tienen e implantarla aquí en nuestro país. Así dice aquí el artículo que es el primer presidente de un país que visita el Consejo Superior. Antes, nuestros mandatarios, representantes entre comillas, no iban por estos asuntos científicos. Mucho más por firmar convenios de cooperación científica. Iban primeramente, sobre todo, a la United States para recibir los consejos y las órdenes del presidente de turno del Imperio Norteamericano. A eso es lo que iban nuestros mandatarios del pasado. También para tomarse las fotos de rigor y decirle al pueblo ecuatoriano que son muy amigos del presidente de Estados Unidos y advertirnos que gozan de su confianza. Pero vamos un poquito más allá. También era para recibir las órdenes, ni siquiera sugerirle al presidente de turno ecuatoriano, digo, para recibir las órdenes de que es necesario que firmen la carta de intención del Fondo Monetario Internacional. Así es, señores. ¿Qué contenía esa carta del Fondo Monetario Internacional? No contenía y nunca decía que nuestro país luche por la soberanía, que nuestro país le apueste a la justicia, a la paz y a la equidad, al buen manejo de la economía para el desarrollo del pueblo. Eso no decían las cartas del Fondo Monetario Internacional. ¿Saben, amables oyentes, qué decían las cartas del Fondo Monetario Internacional? Primero, que recorten todo el presupuesto del año y lo dediquen. Ese recorte, ¿sabe a dónde lo dediquen? Para el pago de la deuda externa. Yo diría de esa deuda eterna que era en aquellos tiempos donde esto era nada más que la ínsula barataria de una nación chiquita del continente latinoamericano. Esa era la verdad, compañeros. Por eso es que ciertos presidentes, que ustedes los conocen muy bien, muy bien, este momento deben de estar recordando sus nombres, se preocupaban, se esmeraban por pagar la deuda externa o eterna, como ustedes quieran llamarla, la pagaban por anticipado. Y por ahí

y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. Estamos presentando la radiorrevista cultural Memoria Viva. Memoria Viva. Programa que recoge las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron. Sea parte de este encuentro cultural con todas las voces, sonidos y expresiones de vida y esperanza. Memoria Viva. Memoria Viva. Para recuperar la historia. Memoria Viva. Para caminar juntos. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza. Estamos nuevamente con el programa Memoria Viva. Y desde aquí les animamos para que escuchen el programa, para que también desde sus hogares hagan el análisis correspondiente y alguna vez, si se animan, nos hagan llegar sus inquietudes. Pero sigamos un poquito con el artículo publicado el día de hoy en el diario El Telégrafo del país. Dice ahí: allí lo felicitaron por el doctorado honoris causa que le otorgó la Universidad de Barcelona el pasado miércoles en la ciudad catalana. La emoción de los académicos fue tal que el rector del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Emilio Lora Tamayo, destacó que el guayaquileño Pedro Franco Dávila, en el siglo XVI, fue parte de la construcción del mayor centro de investigaciones que tiene España y que es el tercero de Europa, por si acaso, en calidad académica. El PhD en física y microelectrónica sacó a relucir que en esa época Franco Dávila convenció al rey Carlos III de formar el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el cual estuvo dirigido por el ecuatoriano, quien murió en Madrid en 1786. Esa fue la antesala de la firma de un convenio marco de cooperación entre la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CNESID, y el CSIC, el cual abre la posibilidad de desarrollar cualquier proyecto de investigación e intercambio de conocimiento. Bajo la premisa de que el ser humano debe ser el centro de cualquier sistema, el convenio suscrito tiene cuatro ejes: desarrollo de talento humano, liderazgo empresarial, excelencia científica y resolver los retos que enfrenta la sociedad en salud, energía, alimentación, medio ambiente y más. Queremos internacionalizar nuestra ciencia, fue el mensaje del Centro de Estudios, presente en toda España a través de 126 institutos. Uno de ellos es el Instituto del Mar, el cual recorrió el presidente Correa el miércoles pasado durante su visita a Barcelona. La entidad colabora con el proyecto de extensión de la Plataforma Continental Ecuatoriana, dirigido por la Secretaría Técnica del Mar del Ecuador y en el que participan también el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. A ello se suma el interés de Ecuador por la investigación en automática y robótica, de ahí que el mandatario también recorrió ayer los proyectos que desarrolla ese centro en Madrid. Que yo recuerde, en la historia del Ecuador, creo que no hay presidentes del pasado que hayan recibido un doctorado honoris causa. Si lo hay, serán muy pocos. Me parece, no estoy seguro, que el presidente Borja, me parece, no estoy seguro, recibió por ahí un premio honoris causa. Tal vez, digo, también Velasco Ibarra, no sé, sinceramente no sé. Porque esto no era común en nuestro país, Ecuador, y en América Latina, por si acaso. Los presidentes, como ya dije, iban a ponerse y perdónenme la expresión que voy a utilizar, a ponerse de alfombra al servicio de los intereses de el gobierno norteamericano. Esa era la gran verdad. Y si no, recuerden ustedes, en aquella presidencia de un señor que dijo que él será el mejor amigo del presidente de turno de Estados Unidos. Así era el sometimiento de nuestros mandatarios. Pero no nos salgamos del tema. El presidente de la República del Ecuador, economista Rafael Correa, ya va por el décimo, óigase bien, el décimo doctorado honoris causa. Por algo será, señor. Primero, que es un presidente que ha hecho de la justicia social aquí en el país, y yo diría de la equidad su bandera de lucha. Nuestros recursos económicos están siendo bien utilizados, por si acaso. No hay más ciego que el que no quiere ver. Si usted se traslada a cualquier parte del país, norte, sur, este y oeste, vemos el progreso a través de las buenas vías, de la salud gratuita, de la educación que ha mejorado muchísimo en el país. Aparte de esto, también del desarrollo, también la recuperación de la soberanía, por si acaso. Entonces eso nos anima, ha levantado muchísimo la autoestima del pueblo ecuatoriano, y la esperanza, yo diría, que ha regresado ya al país. El presidente de la República también ha dicho que es el presidente también de los emigrantes. Y eso es así, señores. ¡Qué calidez de nuestros compatriotas que salieron no de vacaciones, no de turismo! Salieron por el demencial feriado bancario que se dio aquí, por el atraco que hicieron ciertos banqueros corruptos y corruptores que se llevaron la plata del pueblo. Esa es la gran verdad. No salieron de turismo, de vacaciones, no. Salieron empujados por la miseria en este país. Encima de eso, el atraco que hicieron a nuestros bolsillos para llevarse nuestros recursos, nuestros ahorros, señores. Esa es la gran verdad. Y hoy están allá. Y vayan a ver ustedes el recibimiento que le hacen al presidente. ¿Cuándo, mandatario algunos, iba el pueblo inmigrante a recibirlos? Nunca, jamás. Primero que no socializaban las visitas a los países para ir a pedir las migajas al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a otras instituciones chulqueras y usureras. Y ustedes saben cuál es el monto de la deuda externa que aquí debía el país y debe todavía. Vayan a ver ustedes, para eso iban los famosos mandatarios de la vieja partidocracia, para sacar recursos, entregarlos a la empresa privada. ¿Para qué? Para que innove el empleo. ¿Y cuándo? ¿Cuándo crecía el empleo aquí? Nunca. Estos señorones lo que hacían es comprarse los yates lujosos, carros Mercedes-Benz y de otras marcas, ¿no? Las dachas o palacetes, como ustedes quieran llamarlo, en sitios privilegiados de aquí de nuestro país, que los hay muchos. Eso es lo que hacían, ¿no? Y mandar a educar a sus hijos al exterior, porque aquí la educación era de mala calidad. Y esa educación de mediana calidad era aprovechada por los hijos de los papitos aquí en el país, ¿no? En las instituciones educativas privadas. Esa es la gran verdad, ¿no? Y los pobres, ¿a dónde íbamos? A las escuelitas laicas, a los colegios públicos, a la Universidad Central, como quiera. Eso si es que había por ahí una palanquita. Ahí la hegemonía, los manda más, eran los militantes de cierto partido político que todavía está por ahí arañándose para no desaparecer. Y yo sé que hay todavía esos rezagos de ese partido que tanto mal hizo a la educación universitaria, a la educación general, en definitiva. Así que todavía no se ha logrado extirpar este cáncer totalmente, pero poco a poco va a ir desapareciendo. Esa es la gran verdad, ¿no? La Universidad Central, una de las mejores de América Latina, ¿cómo serán las demás, no? Pero con malos profesores, ¿no? Con esos profesores que hacían comercio, según se dice por ahí, se hacía comercio de la educación, pues. Se extorsionaba a los padres de familia, a los estudiantes, se les pedían cuotas, vendían libros mal hechos, ¿no? Bueno, ahí cualquiera era escritor. Y eso eran los suelditos extras que tenían los señores para darse los lujos a escondidas fuera de sus hogares, señores. Así que así nomás es. Esa es la historia del pasado. La historia del presente es otra. La educación ha mejorado mucho. Ahora es por concurso de merecimientos, pues aquí no. No, el que se capacita, ¿no? El que es eficiente, pues hasta asciende de categoría. No tiene ningún problema en presentarse a las evaluaciones. Pero aquellos mediocres del pasado, chuta, les da urticaria saber que los van a evaluar, y mejor presentan sus renuncias y se van. Y después andan comentando afuera: yo, buen profesor, pues fui, calidad de profesor. Y si ustedes supieran por qué renunciaron, es porque no estaban aptos para dar para rendir las evaluaciones, porque las iban a perder. Esa es la gran verdad, pero hoy está mejorando esto. Hoy está mejorando el país, y nuestro presidente se va a firmar este convenio de cooperación, ¿no? A buscar la inversión extranjera, pero una inversión justa, ¿no? Donde el mayor rédito, ¿no es cierto?, de ganancia quede aquí en el país, y no como antes, que las famosas petroleras se llevaban el petróleo, se llevaban el petróleo, y las mayores ganancias eran para ellos. 90%, 80% de ganancias para ellos, y el 20% para el país. De ese 20% lo distribuían a la banca, a las grandes empresas que siempre estaban pidiendo recursos para mejorar la empresa y mejorar la calidad de empleo. Cuando nunca le subían los salarios a los trabajadores, no los afiliaban, metían trampas por ahí, tenían doble contabilidad. Así funcionaban las empresas, y después sacaban en los periódicos las enormes ganancias que tenían, que obtenían, ¿no es cierto?, por la venta de sus productos, ¿no? Y se figuraban como personajes, como personas eficientes, inteligentes, ¿no?, y capaces para manejar las empresas. No pagaban impuestos, señores. Evadían los impuestos al fisco. Y el presidente de turno se hacía de la vista gorda, ¿no?, para no cobrarlos, porque tenía muchos compromisos, como eran el pago de las campañas electorales. Aquí eran grandes empresas, ¿no es cierto?, electoreras, ¿no?, donde sacaban réditos económicos, ¿no?, donde invertían ciertos empresarios, invertían, ¿no?, para ser favorecidos más tarde en sus bienes, y bueno, pues sacar de ganancia 4 o 5 veces más de esa inversión. Esa era la gran verdad, amables oyentes. Hoy no. Hoy los recursos son para el desarrollo, señores. Y vayan a ver ustedes, como yo decía, ¿no? Miren, vean, la gente cómo va a los centros donde se celebran las sabatinas, el informe semanal que hace el presidente del trabajo que se está realizando aquí. Vayan a ver la euforia, no, el cariño, el amor que tiene esa gente, ¿no?, que está trabajando allá para mandar sus recursos acá al Ecuador y por supuesto para ser invertidos. Vayan a ver la popularidad del presidente, y esa es la envidia que los consume a aquellos ex presidentes y a aquellos personajes que aspiran alzarse algún día con la presidencia de la República, y eso me parece que el pueblo no lo va a permitir. Bien, nos vamos Dieguito con el último corte musical y terminamos con el programa. Y la sobredosis anda siempre muñeca, con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. Por eso ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te lave, princesa. Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo ese silencio oscuro. Se el que ya solo sales para decirme vale, déjame de intención. Ya no te tengo miedo, nena, pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el empaque? Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te late, princesa. Que sembraste todas las islas de la moda, las flores de tu gracia. ¿Cómo no ibas a verte envuelta en una muerte con asalto a farmacia? ¿Con qué ley condenarte si somos juez y parte todos de tus andanzas? Sigue con tus movidas, reina, pero no pidas que me pase la vida pagándote fianza. No, no, tengo. Y ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te da de princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Bien, amigos y amigas, estamos llegando a la parte final del programa de ustedes, Memoria Viva. Nosotros desde aquí nos esforzamos para llevarles lo mejor. Este es un programa emitido en vivo y en directo, así que ustedes sabrán disculpar cualquier limitación que tengamos en los programas. Tenemos una información aquí a los oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con motivo del concierto que ofrecerá Paul McCartney en Quito el próximo lunes 28 de abril, el equipo de producción del noticiero Identidad le informa a la audiencia que este espacio saldrá al aire 20 minutos antes de la hora que le corresponde, pues le será dedicada la sección especial del día a la famosa agrupación Los Beatles. Ya saben nuestros amigos oyentes, el próximo lunes el noticiero Identidad saldrá al aire a las 7:10 de la mañana. Les ofrecemos disculpas por las molestias causadas y los invitamos a sintonizarnos como de costumbre. Gracias, amables amigos, por comprendernos. Bien, estamos llegando a la parte final y nada más para decirles que guardemos la proporción de nuestras acciones este fin de semana y aprovechemos el tiempo libre escuchando las buenas noticias que llegan del exterior a raíz de la visita que el mandatario ha hecho a Europa, específicamente a España y a Italia. Sabemos que el presidente de la República asistirá a la beatificación de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II. Él estará ahí representando a los católicos y a los cristianos, ¿por qué no? De todas las denominaciones, de todos los credos cristianos. Así que este es el pedido que nosotros les hacemos, que sintonicen las intervenciones del presidente y que se genere un debate en el hogar de todo lo que nos está diciendo el presidente, de los logros que está trayendo de Europa y también de ese fenómeno que se ha levantado.